Signo lunar ascendente Sagitario. Bueno, Sagitario, la zona de Piscis, que es el domicilio del hogar, de la vida privada, de esas costumbres, esa estabilidad emocional, está llenita, llenita de energía y además una energía que te permite soñar y mantenerte en un sueño, ¿verdad? Bueno, pues ahí va a entrar Mercurio. Ahí ya entra Mercurio y Mercurio rige tanto tu estatus y tu profesión como también tus relaciones personales más estrechas, esa pareja, ese socio, ese amigo o amiga íntima. Por lo tanto, la luna cuarto creciente en Géminis viene a dar un empujón a esas relaciones, a esos acuerdos y sobre todo a desbloquear miedos, mi querido Sagitario. Esos miedos que te da el poder avanzar, el poder evolucionar en estas situaciones. Así que vamos a ir por pasos, porque el día 11, 12 y 13 la luna va a estar transitando por Cáncer. Y ahí es donde te vas a poder dar cuenta y aceptar realidades de qué tipo de compromisos son los que estás adquiriendo o los que tienes. Desde luego la luna va crecidita, así que ahí va a haber un empujón. Días para equilibrar el dar y el recibir. Y sobre todo en esos compromisos económicos que puedas tener, como a nivel íntimo y sexual. Días de todas formas estupendos para disfrutar de la intimidad. Los días 14 y 15, 16, la luna estará transitando por Leo. Aquí tiene que ver mucho tu forma de pensar y ese nuevo sistema de vida que estás implantando. La luna en Leo te dice que evoluciones, que des un pasito más hacia adelante, que mires más allá y que apuntes bien, sobre todo en asuntos legales, en trámites burocráticos o en oficializar algún tema personal. Venus y Marte enfrente de esta luna están haciendo que cambies tu forma de pensar, ¿verdad? O incluso tu forma de plantearte tus expectativas. Esto es ideal porque en estos días vas a tener conversaciones interesantes en todas esas rutinas y responsabilidades diarias, donde Urano constantemente te está proporcionando factores sorpresas para que te organices de otra manera. El Sol y Neptuno van a estar unidos, van a estar en conjunción. Es como que esos sueños en torno a tu vida privada, estás decidido a evolucionar en ellos, ¿no? Pero claro, te recuerdo que la realidad tiene que estar encima de la mesa y para eso va a llegar la luna llena en Virgo. Donde, bien, tú tienes estos sueños en torno a tu vida privada y familiar, ¿no? Pues mira la realidad del estatus y de asuntos profesionales. Es como que aquí vas a tener que poner en balance tu seguridad emocional y tu seguridad material. Yo te recuerdo que todo esto tiene que ver con tu nueva forma de empoderarte, a la hora de creer en ti, a la hora de valorarte, a la hora de darte lo mejor, y ya no solamente a nivel personal, sino también a nivel económico. Por eso mismo la luna en Cáncer, los días 11, 12 y 13, es como que te lo van a estar recordando. Oye, que tú decidiste empoderarte de otra forma para darte lo mejor, ¿no? Pues a ver todas esas neblinas en las que puedes estar basándote, porque necesitan de realidad. La realidad también viene en relaciones sentimentales, con relaciones de larga duración, o bien con pasada, presente o futura pareja, que es lo que quiero realmente en esa vida sentimental. Así que, mi querido Sagitario, no es que sea un ciclo lunar guay para ti, pero ahí es donde vas a poner en marcha ese nuevo sistema de vida y, sobre todo, una nueva forma de pensar.